Y en este pocito oscuro donde habitamos, somos como aves de paso y a contramano, y a cortar la vereita de nuestros sueños y un camino diferente. Tram, tram, tram, tram, tram, traído. Si tus ojillos me miran, yo me mantengo. Tienen especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mante y luego a solas sin nada que esconder. Tras la mano va el resto de la piel y un amor por ocultar. Y aunque en cuero no hay por qué esconderlo,